Seguimos en el aire de Tu Tiempo Mujer por aquí, por supuesto por el 106.1 de Radio Kermés en esta tardecita cálida. Y nos vamos a ocupar en este bloque de noticias, de realidades que hemos estado haciendo visible desde hace ya casi una semana Radio Kermés y los medios de Santa Rosa, sobre todo, y también por las redes sociales. Estoy hablando de las mamás en lucha, las mujeres en lucha, las mujeres de Pico que están en la acampadas en la Casa de Gobierno hace ya casi una semana y están contándonos sus realidades, porque esto es así, es el día a día que padecen estas mujeres valientes que están allí haciéndole frente a la adversidad del clima y a la adversidad de su situación, donde están solamente y nada más que reclamando un derecho que les corresponde tanto a ellas y como a sus hijos y a sus hijas. Estoy acompañada acá en la radio, estoy con la presencia de dos de estas mujeres valientes, y una es Ana Domínguez, que la tengo a mi derecha. Hola Ana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otra es la que está a mi izquierda, Lucía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me olvido tu apellido, Lucía. Velastini. Perdón, no tenía registrado su apellido. Las chicas están aquí porque, bueno, ellas van a contar un poco todo lo que les está pasando. Están acampando en la explanada de la Casa de Gobierno desde el miércoles pasado. Así que quiero que Ana nos cuente un poco cómo han sido estos días, y sobre todo con las inclemencias climáticas, porque ha llovido y demás, y por qué en realidad tomaron esta decisión tan tremenda de venir aquí a acampar con sus criaturas. Bueno, la verdad que llevamos un mes y medio de muchísima lucha, un mes y medio donde no fuimos escuchadas, con estas madres que hoy estamos acá en Casa de Gobierno, juntábamos hasta el último centavo que podíamos para poder viajar acá al IPAP de Santa Rosa, con mentiras, por supuesto, porque nos hacían ir y venir, ir y venir, y bueno, y un día cansadas, nos cansamos de tantas mentiras y de tantas promesas, que decidimos hacer nuestro reclamo más visible. Es más visible y que nos escucharan. Uh-huh. Decidimos instalarnos el miércoles a las 7 de la mañana en Casa de Gobierno. Bien, bien. ¿Y allí están desde entonces? Allí estamos desde entonces. El tiempo no nos acompaña mucho. Hemos tenido noches medias difíciles. Sí. Pero bueno, nada es imposible. Cuando miramos el teléfono y miramos la foto de nuestros hijos, nada es imposible, eso te da mucha más fuerza para salir adelante. Somos 6 madres súper unidas, porque más que madres somos compañeras, somos ya una familia. Bien, ¿cuántos niños o niñas tenés, Ana? Yo tengo 3 hijos, 2 varones y una nena. ¿Están aquí con vos? No, ellos están en Pico. Bien. Lucía, han venido estos días sosteniendo esta lucha, y contanos un poco quiénes, qué autoridades las recibieron, con quién pudieron estar, con quién pudieron hacer su reclamo. Y atendieron, bueno, Tevez, que es el presidente del IPAP, nos atendió la ministra Alonso, la secretaria de Alonso, porque hemos siempre iban y venían, o sea, un día no atendía uno, otro a otro, después no atendían juntos y así, viste, como era un sub y baja. Era un sub y baja. Nos atendió también Shanton, que el señor Shanton pedimos que no nos atienda más porque no queríamos hablar con él, porque además de mentirnos, es como que nos humillaba también. En un momento también llegó a decirnos, bueno, yéndome a otro tema, que él hacía lo que él quería con nosotros. Por eso decidimos que no queríamos hablar más con él. Bien, está muy bien. Chicas, hoy fue un día especial, más allá de que ustedes vienen soportando, como decíamos, todo lo que significa esta lucha de estar allí y pasar todas estas noches con llovizna o con frío. Ustedes venían teniendo la posibilidad de ciertos beneficios, entre comillas lo digo, básicos, ¿no? ¿Qué pasó hoy a la mañana? Bueno, hoy a la mañana, David, cuando yo voy al baño... Cuando decís David, ¿quién es David? David es el comisario de Comisaría Cuarta de Casa de Gobierno. ¿Tiene apellido? No recuerdo bien el apellido. No importa. Bueno, cuando yo voy al baño, me informa de que no nos iban a poder dar más ni agua caliente, ni leche calentita para los nenes, ni nada. Ni siquiera el baño, absolutamente nada. Bueno, nos fuimos, le dijimos que bueno, que estaba bien, que eso no iba a impedir que nosotros siguiéramos adelante con nuestro reclamo. Sí. Nos retiramos. Nos fuimos abajo las copas, donde tuvimos que pasar la noche porque estábamos en el mástil. Cuando decís abajo de las copas, ¿qué son los arbolitos? Abajo las copas es donde está la rampa por donde atrás de la casa de gobierno. Es la rampa, claro. Yo decía las copas, sí, me figuraba sí. Los arbolitos. Ellos le dicen copas. Sí. Ah, mira. Pasamos la noche ahí para el resguardo del agua, de la lluvia. Claro. Y bueno, hoy el niño, hijo de Lucía, Simón, quería ir al baño. Tenían que hacer sus necesidades y, bueno, le prohibieron el ingreso a la casa de gobierno. A un baño público en casa de gobierno. O sea que tampoco allí pudieron ingresar. Como no, si... la verdad que hicieron muy vulnerable el derecho del niño. Absolutamente. Yo agarré mi nene, porque mi nene me dice, quiero ir al baño, él tiene problemas para retener. Uh-huh. ¿Qué edad tiene, Simón? 4 años tiene. Me dice, mamá, quiero ir al baño. Entonces yo agarré los EUPA y salimos corriendo para adentro y le digo a la chica, o la policía que estaba en la garita, le dije, me dice, ¿qué querés? Me miró y me dijo, ¿qué querés? Y le digo, quiero ver si puedo pasar un baño con mi nene que está apurado. Y agarra y golpea la garita donde hay un policía, y no sé qué le dijo, y agarra va hasta el teléfono y lo levanta, bueno, marca, y dice, no, acá está una protestante está acá, dice, pidiendo ir al baño, dice. Y yo agarra y corta y me dice, no te puedes pasar. Y yo le digo, ¿por qué no puedo pasar si es público? No puedes pasar, me dijo, ustedes no pueden pasar acá, al baño. O sea, agarré, salí para afuera, y salimos corriendo con Ana hasta al la baño terminal. Claro. Sí. Hasta la terminal. Y hace ratito estaba mi nene jugando y se me hizo encima. Claro, tener la posibilidad de un baño también. No, por lo que nos dijeron, hoy cuando entramos a hablar con... Nos acompañó Víctor y Chavedoni. Sí, y Mónica. Mónica. Nos acompañó, fuimos a hablar con David, el comisario de la Comisaría Cuarta de Casa de Gobierno. Y bueno, nos dijo que las órdenes venían de arriba y que por seguridad a la Casa de Gobierno teníamos prohibido el ingreso a Casa de Gobierno. O sea que no podíamos acceder a un baño público ni nada. Por seguridad del edificio. Claro. Por seguridad del edificio, como en ningún momento le dimos motivo para que nos traten así, porque nosotros siempre estuvimos pacíficamente. Claro. Nunca han protagonizado ningún hecho. No, jamás. No. Al contrario, nosotros lo que ensuciamos, limpiamos, barremos, vamos con la escoba para allá, vamos con la escoba para acá, dejamos todo limpito, no le damos motivo a que ellos se acerquen a quejarse con nosotras. Claro. Y la verdad que hoy eso nos sorprendió, porque no somos madres violentas, no somos personas que venimos con violencia. Con otras intenciones, claro que no. Exacto, claro. Venimos con intenciones de que el gobernador nos escuche, que escuche nuestro reclamo, porque estamos indignadas con la entrega de viviendas, ya que varias de ellas fueron destinadas a gente que no le corresponde. Claro, sí. Y es por eso que inicia nuestro reclamo. Claro, porque por estamos la mala adjudicación de estamos las cansadas de que cada vez que hay un sorteo, que hay vivienda de por medio, le quiten la posibilidad, no solamente a nosotras como madres, a muchas madres que están en las mismas condiciones o tal vez peores, sí. Y se la sacan, le quitan esa posibilidad para dársela a gente que tienen comercio, que tienen inmobiliarias, que tienen viviendas, que tienen personas que son casadas, que ya tienen una vivienda y le otorgan otra vivienda social. Entonces, estamos cansadas de que eso siga pasando. Sí, de que se tome cartas en el asunto y que se termine, de que dejen de hacer política con las viviendas. Sí, tal cual. Lucía, ¿cómo se arreglaron hoy y cómo se van a arreglar a partir de hoy? ya que, bueno, esto de no tener el agua caliente para tomar el mate, bueno, las personas que están ahí alrededor de ustedes, o que estamos siempre tratando de alcanzarles lo que pueden, lo que necesitan, digo. Pero, por ejemplo, en el caso de las niñas o los niños, cuando necesitan calentar la leche, ¿cómo van a hacer? Mira, hoy se acercó una chica con varios termos y nos acercó agua calentita. Y bueno, y el baño lo usamos en la terminal. Ahora empezamos a que si uno de los nenes está apurado, bueno, lo agarramos y salimos corriendo para la terminal. Sí, bueno, y sí, el agua de gente que nos trae nos alcanza agua calentita. Por suerte están bueno, acompañadas. Después los baños para asearnos y demás, el del hotel. Claro. Yo quiero destacar esto de que todo el movimiento de mujeres feministas está colaborando con ustedes, apoyándolas, conteniéndolas, sí, haciendo lo que pueda. Y también compañeros y compañeras de organizaciones que también están ahí al pie, tratando al menos de que esta terrible experiencia que están viviendo ustedes sea un poco más acompañada, digo, o abrazada desde la solidaridad y la sororidad. Nos sentimos muy contenidas. La verdad que nosotros cuando vinimos nunca, la verdad, nos imaginamos tanto cariño de la gente que se acercara, se solidarizara. Escuchara la historia. Que escuchara, que secara nuestras lágrimas. Nos sentimos muy mimadas y por sobre todas las cosas muy protegidas. Claro. Muy protegidas. Cuando decidimos venir, tuvimos mucho miedo porque ya que no conocíamos Santa Rosa, claro, ni la noche. Era toda una aventura, entre comillas, ¿no? Exacto. Y decir, bueno, te vas lejos de casa, sin un mango. Sí. Sin nuestros hijos. Sin nuestros hijos. Sin saber, bueno, qué iba a pasar. Y de repente encontrarte 7 de la mañana que llegamos y 10 de la mañana encontrarte con tanto apoyo ese mismo miércoles. Es como que nada, fue un abrigo a la reconforta, por supuesto, claro que reconforta, más allá de la indiferencia de las autoridades, ¿no? O de la sordera, o la falta de sensibilidad y de gestión. El gobernador nunca, ¿verdad? Nunca las atendió. No, nunca nos atendió, de hecho ha pasado por el lado nuestro, claro, y ni siquiera nos ha mirado. No las mira, no las quiere ver, pero las ve. En la corre caminata, cuando eso, el señor estuvo, ignorancia total. Las ignoró. Ignorancia total, sí, sí, sí. Ustedes no han pedido hablar con él, ¿no? No. No hemos pedido por el momento, por el tema de que no sabemos si nos va a querer atender y si nos atiende. ¿Cuál sería nos va la a decir respuesta? Que él tiene, nos va a decir, nosotros nos imaginamos que nos, sí, va a decir, para eso tengo los funcionarios, mis funcionarios. Que justamente, es lo que nosotros pensamos que ustedes nos va a decir. Ayer estaban un poco enojadas, hoy también, obviamente, porque todas las cosas por las que tienen que atravesar no son fáciles. Habían propuesto que si no tenían respuesta, iban a armar la carpa, iban a hacer una huelga o un ayuno. ¿Qué pasó que pospusieron esa medida? Bueno, ayer a la tarde, alrededor de las 5 y 5 y media de la tarde, fuimos recibida por la secretaria de la ministra. De la ministra Alonso. Alonso, sí. Y bueno, nos pidieron un tiempo y dijimos que bueno. Y bueno, yo no sé qué es lo que pasó. ¿Cuánto será el tiempo, según ella? No nos según dijeron. Ustedes, es distinto. No nos dijeron. Y bueno, hoy yo digo, bueno, parecía estar todo bien, pero hoy en la mañana... La sorpresa. Eso no nos hizo decaer, al contrario. Nos abrazamos y nos da más fuerza. Y yo digo, esto no va a impedir que yo siga por la lucha de mis hijos y estas madres que sigan por la lucha de sus hijos también, y como que... nos dan, pero bueno, sabes la fuerza, no sé, me siento, no sé, una leona. Hoy sentí que dentro mío hay una leona, una guerrera, una todo, que nada de lo que ellos quieran hacer con nosotros va a impedir que sigamos con nuestro reclamo, y que vamos a seguir adelante, que no nos vamos a dejar de caer, porque si una se cae, la otra la levanta. Claro que sí. Y nosotros, como siempre digo, además de ser compañeras, somos amigas, familia. y que nada de lo que ellos tal vez tengan pensado que puede resultarle, no les va a resultar, porque nosotras más que compañeras somos amigas y detrás de esas paredes de ahí tenemos mucho respaldo desde afuera. Claro y sí. Tal vez ellos piensen que nosotros estamos solas, que nos vamos a rendir, que nos vamos a cansar y que mañana nos vamos a ir, y no está bien. No es cierto. Así. No. Lucía, vos, ¿cuál es tu impresión después de estos días y cuál es tu sensación? Y bueno, esto que decía Ana, que seguramente vos lo compartís, de cómo sigue todo esto para ustedes. Y no sé, hay que esperar ahora. Lo que a mí me da bronca es que juegan con nosotros, porque te atienden y te suben y después te vuelven a atender, te atienden de nuevo, después te bajan y encima tampoco te dicen cuándo te van a llamar. O sea, estás sentada y te dicen, te están llamando que quieren hablar con ustedes y te llegas adentro nada. Y te encontrás con algo bueno o algo malo, ¿viste? Y nunca te confirman algo, siempre te dan esperanza o te bajan. Pero no son concretas. No son concretas, claro, nada concreto. Claro. Pero de todas maneras, como dice Ana, ¿ustedes hasta cómo piensan que esto sigue? O sea, con la resistencia absoluta. Sí. No se van a ir sin una respuesta concreta, que es la vivienda. No. Nosotros no nos vamos a mover. No. Ellos quieren que nosotros resistamos, que nos vayamos, que... Sí, no, desgaste, no, no. Juegan con eso. Pero no lo van a lograr porque nosotros tenemos... Yo te digo la verdad que yo no vine hasta acá para decir, bueno, no. Bajo los brazos, vine, no. Y me voy. Yo hace 11 años donde vivo, alquilo, lo que hoy puedo, mi accesibilidad de poder pagar. No puedo brindarle algo mucho mejor a mis hijos, pero yo hace 11 años que a mis hijos lluvia, invierno, helada, que yo tengo que ver a mis hijos a ver hacer sus necesidades en un balde. No tenés baño en tu vivienda. Tengo el baño, pero lo tengo afuera. Uh-huh. Y en tiempo de invierno, por miedo, porque encima mi casa adelante es toda abierta, queda la calle, por miedo y todas esas cosas, yo cierro la puerta con llave y el balde queda adentro. Sí. Y esas cosas como que ya están grandes. Antes cuando eran chicos decía, bueno, todavía son chicos, bueno, hoy son grandes, ya tienen 9, 8 años mi hija, 9 y 12 años el mayor, y qué voy a decir... Yo me cansé, me duele porque mi hija, el día que salió ese listado a las 10:59 de la noche, ese 17 de septiembre, fue, mi hija se durmió sentada esperando ese listado que saliera, y al otro día estaba durmiendo y ya se levantó, me sorprendió que se despertara sola, como a las 7 de la mañana, 6:45, y saltando pensando que nos había tocado una vivienda tocado. Y nada, mirar no a mi hija y decirle que no nos había tocado la casa, que no iban a tener un baño adentro porque ella solamente se conformaba con un baño. Y eso me hizo agarrar fuerza, salir y luchar y pelearla. Y acá la peleo, dijiste y acá vos. La peleo, sí. Y cuando hablo con mi hija me extraña mucho. Mis hijos me extrañan un montón, pero eso me da fuerza para seguir luchando por ellos. Y a veces me pide perdón mi hija cuando no me tendría que hacerlo. Claro que no. ¿Por qué perdón ella? Ella tiene todos los derechos y están siendo vulnerados, lo mismo que los tuyos, que la de las otras mamás y de las otras niñas y niños. No queremos que pase más, no solamente con nosotras, sino con muchas madres que hay detrás nuestro, que... Como siempre digo, tal vez en las mismas condiciones que nosotros, tal vez peores, que esos derechos de esa gente, esa necesidad se haga valer. Exactamente. Porque para una madre duele, claro, te rompe el alma. Uh-huh. Y voy a decir, bueno, ¿cómo pueden hacer lo que hacen? Porque si a mí no hubiera tocado la casa y le hubiera tocado la casa a una persona, a otra madre que la necesita, yo no estaría acá haciendo mi reclamo. Claro. Pero... Pico, no conocemos todo el mundo. Uh-huh. Y ver ese listado a gente que no la merecía, eso te da tanta bronca que vos decís, ¿cómo puede ser que vos no podés verte en ese listado o otra madre que esté en la misma situación o, como siempre digo, tal vez peor? Sí. Y que le toque a alguien que tiene, que totalmente es, pero injusto. Sí, sí, abundancia. Sí, sí. Eso es la responsabilidad de nuestros políticos y nuestras políticas. Sí. Esto es la gestión que la convierten en un... en toma y daca de la política, de los votos, de las prebendas y todo lo que hacen, que es una canallada con todas las personas que están en otra situación y que merecen sí. otra mirada y otras respuestas. Que eso se y sobre tiene. Todo, es vos que estás hablando de algo que por ahí para el común o para nosotras, un baño. Vos mire, fíjate lo que pide tu hija, sí. un baño. Es increíble. Sí. Y, pero ella tiene que saber, Ana, que vos sos una leona, como dijiste, sí. una guerrera, y que vos vas a pelear hasta lo último para que ella pueda concretar su, no su sueño, su derecho, nada más y nada menos que su derecho. Sí, nada, es re difícil, pero bueno, como siempre digo, nos sostenemos una claro a la otra sí. y yo siempre digo, la unión hace la fuerza, así exacto. es, y las mujeres tenemos mucha exacto. fuerza. Lucía, ¿algo para despedirte? No, nada, lo último que no nos vamos a ir sin un techo para nuestros hijos, sin una respuesta y nada. Que somos leonas, que claro vamos que a sí, seguir. Chicas, claro que sí. Porque somos fuertes y porque que esto no... Acá en Santa Rosa también tienen que entregar vivienda y que eso no pase. Sí, ha que pasado con esto, veces. Que con esto tomen un poco más de conciencia. Sí, que hagan y las sí, cosas como deben hubo ser. Algún acomodo ya desde ahora, que lo acomoden porque es muy injusto. Totalmente. Para eso tenemos un gobernador que la gente lo eligió, toda la Pampa lo eligió, entonces que ese gobernador trate de hacer que se hagan bien las cosas como corresponde. Así es. Chicas, nada, agradecerles que hayan estado acá en Tu Tiempo Mujer, devolverles a reiterar que no están solas, que somos una gran cantidad de personas que las estamos acompañando y apoyando y que no bajen los brazos. No, muchísimas gracias. Vamos a seguir en lucha y quiero agradecerle a toda la gente, a todas las organizaciones, a ustedes, a toda la gente que se acerca, que nos apoya, a las mamás del pan casero que siempre sí. nos llevan algo para la merienda. Las tortas para, adictivas. Sí, ay, sí, a Mónica, a Víctor, a todos que nos dan un apoyo y una contención. ¿Quieren decir, contar qué es lo que están necesitando con mayor urgencia en este momento? Me decían recién de artículos de higiene. Sí. Puede ser champú, crema y algún jabón. Bien, y papel higiénico, ajá. me había dicho. Bueno, hacemos el pedido para toda la audiencia, las que están escuchando allí. Las chicas están necesitando elementos de higiene personal como champú, acondicionador, jabón, papel higiénico. A las que puedan, se acercan. Allí en Casa de Gobierno las están esperando. Y siempre hay mate, además. Ahí estamos. Sí, siempre está. Siempre es lo recibimos con mate. Ese es el domicilio. Lo recibimos por ahora. Con mate. Y gracias. Le contamos la historia. Gracias, Ana. Gracias. No, Lucía. Gracias a usted.